en el momento la introducción voy a dar. Y un verso voy a cantar, si hay de mí. Al compás del instrumento, ¿me entendiste sí o no me entendí? Recordando a don Alberto, del canto un gran cultor. Tu más devoto cantor, su promesa la heredó. Y a sus hijos enseñó, si hay de mí. A cantarte con primor, ¿me entendiste sí o no me entendí? Te saludo, Virgen Bella del Carmelo Celestial. También saludo el altar, sí hay de mí. Adornado con estrella, ¿me entendiste sí? Hoy siguiendo yo la huella de tu Hijo el Redentor, que se inmoló por amor sin lanzar ningún quejío. De tu lado ya se ha ido, sí, ay que sí. Tu más devoto cantor, ¿me entendiste sí o no me entendí? Madre mía, con gusto y felicidad, porque esta familia está así, ay de mí. Venerándote este día, ¿me entendiste sí o no me entendí? Santa estrella nos guía por la senda que él dejó. Canto lo compartió, siendo él de los mejores. Y a sus cuatro hijos menores, sí, ay de mí. Su promesa la heredó, ¿me entendiste sí o no me entendí? Saludo a la hermosa mesa, donde está bien adornada. Virgen santa y venerada, sí, ay de mí. Por tu virtud y gentileza, ¿me entendiste sí o no me entendí? Te saludo con nobleza, porque Dios te coronó. Y a ti nos la presentó como nuestra reina y madre. Y a venerarte su padre, sí, ay de mí. A tus hijos enseñó, ¿me entendiste sí o no me entendí? He venido muy gustoso y muy lleno de alegría. A verte, madre querida, sí, ay de mí. En tu altar esplendoroso, ¿me entendiste sí o no me entendí? Un cantar tan respetuoso que te canto con honor. Se marchito cual la flor, su jardinero olvidó. Desde los 15 empezó, sí, ay de mí. A cantarte con primor, ¿me entendiste sí o no me entendí? Con los cantores ausentes me despido, Virgen Santa, cantando tus alabanzas, sí, ay de mí. Un día estuvieron presentes, ¿me entendiste sí o no me entendí? de repente cumpliendo su gran deseo. Dejaron retoño nuevo que por ellos cantaría y siempre recordarían si hay de mí. A los poetas de Aculeo, ¿me entendiste sí o no me entendiste?